quiero cantarle con todo mi amor esta canción para el más bello ser, a la que amo, al cariño más fiel, a mi madre querida, a mi mamá. Perdón, amigos, si me ven llorar, y sé que el llanto ahoga mi voz. Es que soy pequeño ante su inmenso amor. Que Dios te proteja y guarde, mamá. Madre, es mi humilde homenaje. Madre, siempre en mi corazón estás, porque tu ejemplo y tu amor vivirán en mí. Mamita querida, te lo debo a ti. Madre, es mi humilde homenaje. Madre, siempre en mi corazón estás, porque tu ejemplo y tu amor vivirán en mí. Mamita querida, te lo debo a ti. Solo ella borra amargura y dolor cuando en sus brazos vuelvo a ser niño. Sus santas manos benditas serán. Yo te quiero mucho, querida mamá. Madre, es mi humilde homenaje. Madre, siempre en mi corazón estás, porque tu ejemplo y tu amor vivirán en mí. Mamita querida, te lo debo a ti. Madre, es mi humilde homenaje. Madre, siempre en mi corazón estás, porque tu ejemplo y tu amor vivirán en mí. Mamita querida, te lo debo a ti. Mamita querida, te lo debo a ti. Mamita querida, te lo debo a ti.